FM Moreno 90.1. Estación de radio. Están todos en sus casas, la calle está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida, la calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar, los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta visualidad, a esta visualidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades, despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado, pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Multiplicando voces, la radio te acompaña, te acompaña. Multiplicando voces, te digo. Muy buenas tardes, te digo. Muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidas, bienvenidos al programa número 38 de Aguas Fuertes. El culo te llueve. No, así no era. Ese era el 9. Bueno, perdón. El abrocho. El sábado que viene nos podés decir eso, Juan Cruz. Hoy el culo te abrocho. Buenas tardes, ¿cómo les va? Compañera, compañeros, ¿cómo andan? Bien, ya que dijiste compañía primera y empecé a saludar yo. Muy bien, la verdad. A pesar de este calorcito, nos estamos ingeniando, poniendo... Bueno, sí, dale, estoy hablando. Sí, acá estamos tratando de enchufar los auriculares. Ahí tenés el espacio. Víctor, ¿cómo estás vos? Bien. Cansado porque estuve... Qué rindo. Sí, si vas a hablar todo el día así, no, estamos muertos. No, no voy a hacer lo posible que no. Tengo una jornada... Sí. Laboral en casa, estuve haciendo tareas, pero aparte anoche aproveché haciendo la agenda tempranito esta semana, vi que había fiesta peña en el Churqui, estaban haciendo el cierre del año, la gente de las organizaciones del Churqui, y ahí nos encontramos con el compañero Cristian Vecchio, tomamos algo y bueno, después me fui a tomar y acá tenemos las consecuencias, ¿no? No resaca, sí cansancio, pues me acosté tarde y me levanté temprano para hacer la jornada laboral en casa, pero bueno. bien. A ver, Agua Fuerte siempre te da ese plus de energía que necesitas. Exacto. Para terminar así, bien up el fin de semana. O empezarlo, es sábado. Yo ya lo empecé. Discúlpame. Disculpa, me retiro lo dicho. Bien. Juan Cruz, voy a introducir a cada uno de ustedes. Bueno, estás copado. Y bien, prendiendo la compu, como se habrán dado cuenta, que hizo ruidito típico, ruido molesto. Con calor, con... ¿Con qué? No sé, con hambre. Con una no gorra, tengo. Con una gorra también. Me puse la gorra hoy, sí. No, porque tengo el pelo hecho un quilombo, ¿viste? Cuando uno no se baña como por una semana, se complica todo. Es dificilísimo. Bien, contento de ver a nuestro productor de vuelta. Me pone muy bien ver que está vivo. No lo reconocí, ¿sabes? Que me había olvidado. No, yo pensé que era distinto. La verdad, me lo hacía distinto. Bueno, si sale el programa bien, sabemos cuál era el problema, ¿no? No, disculpame, pero el programa estuvo saliendo bien. No, si sale mejor, digamos. Ah, bueno. Mejor. O si sale mal. Mejor me parece que es difícil, si sale mal, porque también vino saliendo demasiado bien. De hecho, mejor que jamás, que nunca. Bueno, que siempre. Está bien, sí. Eso. Mariano. ¿No? Bueno, acá estamos con un poco de calor, por suerte, con el ventilador prendido, con la puerta abierta. Así que si escuchan un ruido de fondo, es el ventilador, gente. ¿Qué le vamos a hacer? No da para estar con el ventilador apagado, porque ya vamos llegando a los últimos programas del año. Y no da para bancarse el calor del estudio. ¿Sabes qué podemos hacer? Decirle a la gente que agarre una radio, celular, lo que tenga, se encierre en un lugar chiquito, tipo baño, no prendan aire, no prendan ventilador y nos escuchen y sientan lo que sentimos nosotros en el caso de que apaguemos el ventilador. Es que es más caluroso el estudio que el baño, me parece. Se prende una estufa adentro del baño. Ahí puede ser. Claro, para eso necesitan gente continuamente desde las 9 de la mañana en el baño, encerrados un par de horas. ¿Viste? Como para... Sí, para que se hagan una idea. Nosotros venimos en junio, cuando hacen 1 grado o 5 grados, y entramos en remera al estudio. Claro. Ahora, igual, en este momento, Vanina está desnuda, ponele. Por ejemplo, ¿no? Pero está bien, está aceptado acá en Aguafuertes. Bueno, alguna vez hemos hecho programa en cuero. Sí, yo hay fotos de eso. Los viernes a la noche, sí, sobre todo. Pero no, yo no lo viví. El estudio era más chiquito y más caluroso. Todavía. Más acogedor. No. Con Al principio. No. Perdón. Bueno, estamos en la 90.1, te vamos a hacer compañía hasta las 10 de la noche en la operación técnica del señor Matías Salomoni, en la producción Cristian Vecchio. Y bueno, para hoy, no sé, la verdad que no tenemos nada, no sé qué vamos a hacer. No mientas, sí que tenemos dos visitas confirmadas. ¿Por ejemplo? Mambo Tango e Hijos del Sofá, dos bandas que nos van a estar visitando hoy durante todo el programa. También tenemos una entrevista con Mariano, con su alter ego Cronopio, que la semana que viene van a estar realizando... un festival, sí, una varieté de teatro de clown en el Churqui, para poder bancar este emprendimiento que tienen con Chumaro para viajar a la costa y hacer costa allá y poder laburar un poquito más, ¿no? La temporada fuerte para algunas personas justamente es las vacaciones. Según me confirmó a mí el gerente de programación de La Pública, tenemos 433 hoy, viene Barrigón. Así que... Y todo el equipo. Y por supuesto, todo el equipo. Román, que no concentra, seguramente estará también. Muy bien, tenemos agenda para saber qué hacer esta noche y mañana. Sí. Y la próxima semana, que viste que ya para esta época del año también hay cosas los días de semana. Es un poco más habitual. Y sí. Porque ya el calorcito se presta, te levantás un poco más temprano, te acostás también más tarde. Terminás la facultad la gran mayoría. Sí, viste, mediado de diciembre es como ya está, viste, ya fin de año, no me hinche la bola. Yo conozco gente que empezó a fines de octubre y ya era fin de año. Y sí, hay cada año se va adelantando un poquito más, creo que... ¿Por qué la gente tiene esa necesidad? Y todos los años me replanteo lo mismo. ¿Por qué terminar el año como si fuera que el primero de enero uno vuelve a nacer? No. Claro, es lo mismo. Tenés el mismo moretón del día anterior, no cambió nada. Bueno, el peor es el que dice, che, espero que el 2014 venga distinto. ¡Es lo mismo! ¡El tiempo además sigue! No viene el año, es uno el que vive durante el año. No es que viene, este año es el mío. No, yo soy de este año, sería. ¿Eh? ¿Tampoco? No, este año. Hoy estoy diciendo muchas boludeces. Sí, voy a dar un agradecimiento a Martín López, que la semana pasada colaboró con El Patio. Sí, nos prestó su equipo de guitarra para poder... completar la técnica para poder hacer el sonido de este patio. Bueno, le mandamos un abrazo muy fuerte a Juan Cruz de La López, que nos visitó, estuvo haciendo unas canciones muy bellas. A Sergio Granillo, que le puso todo el folclore a la noche. También, y a Cronopio y a Chumaro, que hicieron un espectáculo que terminó bastante tarde. Sí, nos hicieron reír mucho. Como siempre, creo. O por lo menos siempre que los vi... son muy divertidos, te cagas de risa. Potenciados, ¿no? Digo, al cuadrado en este caso. Yo nunca había visto a Cronopio y a Chumaro juntos. Ya Cronopio es bastante fuerte, como para verlo, digo. Y con alguien como él, Chumaro, la verdad que es algo sumamente recomendable. Totalmente. Muy bien, estamos en la 90.1 hasta las 10 de la noche. Y como es el programa número 38, primero que nada te vamos a decir las vías de comunicación. Nos podés llamar al 0237 si estás fuera de Moreno, 466-6559. También nos podés mandar mensajes de texto al 15-3368-0099. Búscanos en Facebook, somos Aguafuertes por FM Moreno. Le salió muy close. Facebook. Es un Ricardo Ford. Mamá, Facebook. Tenemos un mail que es aguafuertes@fmoreno.com.ar. Ahí nos pueden mandar toda la información que quieran compartir. Así se abren estos micrófonos y seguimos multiplicando las voces aquí en Aguafuertes. Mientras Víctor se va a leer la cara, vamos con un poquito de música. El 38, programa número 38. No hay mal que dure 100 años. Aguafuertes, 7 años y contando. Y en esta época de revisionismos varios, donde se pone en discusión un poco la historia, ¿no? Que está bueno empezar a discutir si realmente los que llamamos próceres son figuras que debemos adorar, talladas en bronce, con monumentos en todas las plazas. También hay una tendencia de ponerles nombres de gente que ha sido mucho más contemporánea, mucho más cercana a nosotros tal vez, en el tiempo histórico que nos toca vivir. Como por ejemplo el del expresidente, ¿no? Néstor Carlos Kirchner, que tiene ya escuelas, puentes, calles. ¿Y torneos de fútbol también o no? Tuvo un torneo de fútbol y muchos, etcétera, podemos decir hospitales, no sé. Muchas cosas han sido bautizadas con este nombre. Pero también se está empezando a con esta tendencia de poner el nombre de una persona que está viva. Así es. Es más, desde el gobierno nacional se lleva adelante como una campaña de reivindicación nacional, como bien decías. Pienso en la estatua de Cristóbal Colón, que está ahí ubicada atrás de la Casa Rosada, que la quieren sacar para poner una de Juana Azurduy. Y bueno, en esta lucha nacional y popular, ¿no?, en la que se busca reivindicar héroes nacionales, El estadio de Crucero del Norte, que tiene el nombre de una persona que la verdad no tuvo importancia, que era un héroe aborigen que se llamaba Andrés Guacurari, ahora va a tener un nombre realmente importante, que es el de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Para cómo? Te repito. ¿Cómo? Muy importante. ¿El otro que no importaba? ¿Qué te pusiste en la cabeza? Es lo que encontré. Ese de los de Guadalajara. De aeropuerto. Sí, esto es una cosa de aeropuerto. Radio comunitaria, chicos. Es lo que hay. Bueno, lo que te decía, el club de fútbol Crucero del Norte, que hoy en día está militando en la B Nacional, que bien usada la palabra militando en este tipo de casos, te diste cuenta, ¿no? El estadio ahora se va a pasar a llamar Cristina Fernández de Kirchner. Pero porque si ya tiene un nombre, que es Andrés Guacurari. Sí, pero era un aborigen, misionero, en realidad héroe, pero evidentemente no tiene importancia y es un nombre mucho más emblemático el que le quieren poner ahora, y el cual, curiosidad, los jugadores del propio club no aceptan. O sea, los jugadores de Crucero del Norte no quieren que se le ponga al estadio Cristina Fernández de Kirchner. Está bien. Los jugadores no quieren, no solo que no se le ponga, sino que no le saquen el nombre que ya tiene el estadio. Totalmente. Que es el nombre que lleva el estadio desde su fundación en el año 1989. Pero parece que a partir del 27 de junio próximo le quieren cambiar el nombre por este otro, ¿no? ¿Quién sería este Andrés Guacurari? Que para muchos evidentemente no es conocido. Bueno, fue un, como te decía, un héroe aborigen que luchó contra la colonización portuguesa y que fue apadrinado por José Gervasio Artigas. Me parece que no es un personaje menor, ¿no? Además ya muchos lo conocerán como Andresito, o como vos comentabas antes, Mariano. El comandante Andresito. Exactamente. Hay una yerba que lleva ese nombre, yerba comandante Andresito, que de hecho la fabrica una cooperativa. Que no casualmente elige este nombre, ¿no? Además, y ahí también, hay un pueblo que se llama Andresito, donde está esto, hay un laburo en la comunidad muy importante y muy grande con el tema de las cuestiones sociales, culturales y el arraigamiento que tiene las raíces del pueblo guaraní en ese espacio, ¿no? Digo, no es poca cosa en esta cuestión de pensar este revisionismo histórico que del cual se habla, ¿no? Bueno, de retirar la estatua de Colón, también el proyecto que tiene Osvaldo Bayer ya hace un tiempo con reemplazar el monumento a Roca, que es el monumento más grande de Buenos Aires, por el monumento a la mujer originaria. Digo, hay cuestiones que hacen un poco la reivindicación a los pueblos originarios de América que han sido devastados a lo largo de más de 500 años, ¿no? Y justamente me parece que esto viene a ser todo lo contrario. Sí, además, digo, me parece que muestra la otra cara de una moneda, ¿no? Un discurso que estaría quedando como de alguna manera encontrado. Porque si estamos justamente reivindicando las raíces, reivindicando tradiciones y reivindicando héroes populares, una historia que quizás parecía oculto o querían hacer ocultar, que de repente vengan con esta intención y teniendo en cuenta, digo, partamos de la base que la gente del club, la gente que forma parte de la institución, no quiere el cambio de nombre. Digo, ¿cuál es la justificación? Una última cosita. En julio pasado, el intendente de Quilmes, Barba Gutiérrez, bastante conocido, firmó un contrato para armar un microestadio de Quilmes que se va a llamar Néstor Kirchner. Ajá. Dato de color. Estás bien. Bueno. Che, ¿y ya saben dónde van a pasar Navidad ustedes? ¿Si festejan o no festejan? No, todavía no. No sé. Festejar creo que sí, pero no sé dónde. Bueno, yo les hago una invitación. Tal vez no sea un festejo, sino más bien una Navidad distinta, ¿no? Es la que proponen los familiares de los presos y detenidos que sufren torturas y persecución en las cárceles. Esto va a ser el 24 de diciembre, desde las 8 de la noche hasta las 3 de la madrugada del 25. Pasar Navidad en Plaza de Mayo contra la muerte y la tortura en las cárceles. Esta convocatoria es organizada por familiares y amigos y Liga de los Derechos del Hombre, Hijos de Zona Oeste, Compas de Fierro, Agencia Rodolfo Walsh. Y bueno, te podés sumar y adherir si querés convocar. Hay un mail. Esta convocatoria está en la Agencia Rodolfo Walsh, la agencia de noticias, que es agenciawalsh.org. La idea es darle un poco de visibilidad a esto que cuando se habla de inseguridad, este tema se lo deja completamente de lado y obviamente tiene que ver. Porque si hablamos de pedir seguridad para todos, también tenemos que pensar en aquellas personas que por distintos motivos están privadas de su libertad. Muchas de ellas por causas armadas o procesados por luchar, por querer organizarse, por sindicalizarse, y terminan detenidos en cárceles, donde se los hostiga, se los maltrata, se los tortura, y en algunos casos llega hasta la muerte. Uno de los motivos por los cuales se busca esta especie de protesta en Plaza de Mayo es porque se cumple un año del asesinato de Florencia la China Cuellar por Mario Ortiz, Matías Cejas, Vanessa Castaño, Hernán Moreira Parisi y Marcelo Lescano, ultimados recientemente en cárceles por los más de 2.400 masacrados en las prisiones argentinas en los últimos 10 años. Este número es realmente estremecedor. 2.400 personas han sido asesinadas en los últimos 10 años en las cárceles de nuestro país. Basta de muerte y tortura en los campos de concentración del siglo XXI, dice esta gacetilla. Basta de verdugueo a los familiares, basta de amenazas y persecuciones, basta de causas armadas y basta de impunidad. Bueno, las organizaciones que convocan, como habíamos nombrado, algunas: Hijos Zona Oeste, Familiares Amigos de Detenidos, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Compás de Fierro y, bueno, la agencia Walsh, que también se está sumando a esta propuesta de pasar una Navidad distinta en Plaza de Mayo, pidiendo por los derechos humanos de todos, ¿sí? Y no solo de quienes sufrieron persecución política durante la dictadura militar. Me parece una muy buena iniciativa, ¿no?, que están teniendo ahí la gente que está organizando este evento. Digo, pensando también en que es un momento de comunión, más allá del significado que se le puede dar cada uno a lo que son las fiestas, que son, creo que, momentos de comunión, donde uno comparte con amigos, con familia. Está bueno tener esta iniciativa, digo, encontrar esa comunión con otras personas que están en la lucha buscando respuestas ante la desaparición de tantas personas, ¿no? Y obviamente todo lo que pasa en estas cuestiones de gatillo fácil y demás. Así que excelente iniciativa. Sí, recordamos que Marambio, el director del Servicio Penitenciario Federal, que asumió, fue nombrado en agosto de este año, fue fuertemente cuestionado desde todos los organismos de derechos humanos por tener un pasado un poquito oscuro, ¿sí? Hasta Adolfo Pérez Esquivel fue uno de los principales cuestionadores de este funcionario, que sigue en funciones y que obviamente no es casual que se haya nombrado a este tipo, como tampoco es casual que se haya nombrado a Milani al frente del Ejército Nacional, ¿no? Sí, no, eso es lo que te iba a comentar. Curioso cómo otra vez se encuentran el discurso con la práctica real, ¿no? Pues se habla de derechos humanos, de juicios de reivindicación histórica, y después se pone al frente del Ejército y del Servicio Penitenciario dos personas que tienen antecedentes en la última dictadura militar. Es bastante evidente el choque de discurso, ¿no? Como hay un doble, un triple y hasta un cuádruple. Estamos en la 90.1 hasta las 10 de la noche haciendo este programa que se llama Agua Fuertes. Te podés comunicar con nosotros, estamos en el Facebook como Agua Fuertes por FM Moreno. Nos podés mandar un mensaje de texto al 11 15 33 68 00 99. Si te pinta llamarnos, te atendemos. 466-6559-0237 si estás afuera de Moreno. ¿Tenemos música? ¿O no tenemos música? Este programa no tiene música, siempre no puede ser. Cristian, ¿qué estás haciendo? Eruca Sativa. Locura es no ser. Me bajo, me caigo y a veces me hago víctima de un juego de extraños, de reglas ya no sé. Te miro, me abro y disfruto, me antojo de verte algún día tan frágil como ayer. Razones sembradas. La tierra del olvido y tus manos juntando para feo envejecer. Un tiempo es en vano.

Bien, ¿comenzaron los trabajos de los antropólogos forenses ahí en el destacamento? Sí, exactamente. Esa era la principal consigna, digamos, de esta vigilia. Nos quedamos por el cumplimiento de la segunda, pero la principal se cumplió, que es esto, digamos, que se hicieran en este lugar los últimos peritajes que se tienen que hacer, digamos, que ya con esto, digamos, se descartaría ese lugar como lugar a investigar. Y estos peritajes son excavaciones en los que se va a dar vuelta, digamos, todo el sector de tierra del ex destacamento. Es decir, se va a excavar hasta encontrar tierra virgen, tierra que no fue manipulada, para sacarnos todas las dudas en relación a lo que puede haber en ese lugar. Así que, bueno, en principio, digamos, la justicia en este momento está avanzando en ese sentido, digamos. Se va a terminar de investigar ese lugar. Que, bueno, igual, digamos, si tenemos en cuenta que pasaron 5 años y que recién ahora se va a terminar de investigar el último lugar donde se lo vio con vida, digamos, es un poco indignante, pero bueno, en ese sentido se está avanzando y la verdad que eso depende del empuje que nosotros le demos más que de la decisión, digamos, de la justicia. Seguro, ahí va justamente la siguiente pregunta. ¿Ustedes consideran que fue propio de este accionar de ustedes que se haya avanzado después de 5 años en este punto? Sí, digamos, a ver, por un lado es cierto, digamos, que tiene que ver con nuestro accionar. En realidad, más que nuestro accionar, tiene que ver con el accionar el grupo que nos acompañó, que son organizaciones y organismos de derechos humanos, porque lo cierto es que los recursos humanos, digamos, para generar impacto los tienen ellos, nosotros somos muy pocos. Si bien, claramente, nosotros imprimimos la línea, digamos, y los objetivos en este sentido, y lo que más, digamos, cabida tiene en la justicia es la repercusión que puede tener el caso o medidas que nosotros tomamos en los medios de comunicación, lamentablemente solamente en los masivos, digamos. Los medios alternativos, por ejemplo, se han encargado de difundir incontables medidas que nosotros tomamos, pero lamentablemente eso no genera una presión para la justicia, sí sirve para difundir el caso. Uh-huh. En el caso de los medios masivos, digamos, cuando encuentran, digamos, alguna línea de este caso que les puede servir, que puede tener que ver con el morbo, o con la necesidad de darle al gobierno de parte de algunos, con la necesidad de tirarle flores al gobierno de parte de otros, como que cada uno lo va orientando hacia el lugar que mejor le parece. Pero en ese sentido, cuando los medios lo utilizan, digamos, de alguna manera, nosotros también podemos permitirnos utilizarlos a ellos y obtener avances en la causa. Me parece que tiene que ver con un conjunto de cosas que se van dando que permiten que la causa avance. Pero claramente no tiene que ver con la decisión política del poder ni de la justicia, digamos. Tiene que ver con la organización, eso seguro. Vos decías que hay otro punto por el cual todavía ustedes deciden quedarse ahí. ¿Cuál es ese otro punto que están esperando que se cumpla? Claro, nosotros estamos ahí porque, te cuento, esta investigación, esta excavación que se está haciendo, va a terminar probablemente la semana que viene o la otra, digamos. No sí. Va a durar con máquinas, con topadoras y demás, digamos. Es un laburo que se hace bastante rápido. Así que en ese sentido, nuestro pedido es que cuando esa excavación termine, digamos, cuando esa investigación termine y el lugar ya no esté judicializado, nos sea cedido a los familiares y amigos de Luciano para crear un espacio para la memoria con independencia del gobierno. Cosa que, digamos, por ahí para aclarar cómo vienen los términos legales, en este momento el municipio de La Matanza está alquilando esa casa, porque era una casa del destacamento, a su dueño. Nosotros ya presentamos un proyecto de expropiación en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Pero, digamos, la ley de expropiación de un espacio puede salir, digamos, en 2 años o mucho más. Entonces nosotros lo que queremos es que hasta que salga la expropiación legal de ese espacio, el municipio de La Matanza firme un comodato por el cual siga alquilando este lugar a su dueño, pero nos pertenezca a los familiares y amigos de Luciano por tiempo indeterminado, es decir, hasta que salga la expropiación. Digamos, nuestra intención es poder empezar a trabajar ahí cuanto antes, es que los antropólogos terminen y nosotros podamos estar adentro, y por eso seguimos, digamos, por eso hacemos una consigna. Y, digamos, una aclaración más, nosotros con el municipio de La Matanza no tenemos muy buena relación porque hemos pasado, digamos, por numerosas promesas incumplidas y demás, así que en ese sentido, si bien la responsabilidad legal la tiene el municipio de La Matanza, nosotros se la atribuimos al Estado Nacional, sí, que es Martín Fresneda, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, porque nos parece que es él el que tiene que tomar la responsabilidad de hacer que el municipio cumpla con su promesa. Seguro. Rosaura, estoy viendo acá en la página de Facebook de Aparición con Vida de Luciano Arruga que están siguiendo muy de cerca el caso de Diego Romero y de Luz Gómez. Sí. ¿Cómo llegan a hacerle tanto el aguante? Digo, ¿qué tan necesario es esto que se una familiares de víctimas, tanto de gatillo fácil, de injusticia. ¿Cómo llegan y qué tan necesario es? Y bueno, en el caso de Lucy y Diego, te podés figurar la necesidad que tienen en este caso, digamos, porque son víctimas de una causa armada y digamos, dependen solamente de nosotros, va de nosotros, quiero decir, de todos nosotros, ¿no? Como para poder salir de esta situación. Ellos están siendo víctimas de una causa armadísima y corren peligro, digamos, en términos de que pueden comerse una condena del carajo por una causa, digo, es un caso carrera. Me parece que en ese sentido es demasiado importante y sobre todo en el caso de las causas armadas, digamos, la justicia suele condenar a perejiles para encubrir cosas muy grosas. Entonces, en ese sentido, digamos, la difusión es lo más importante que hay. Digo, y en otro sentido, pensando en otros familiares, me parece que siempre que nosotros tenemos la responsabilidad como familiares de Luciano y porque de alguna forma pudimos dar a conocer el caso y obtener algunas conquistas a partir de la organización, nos parece que por eso que logramos, tenemos un poco la obligación de acompañar a otras familias y de tratar de que también ellos puedan hacerse, digamos, interlocutores válidos en algunos debates. En el caso de la familia de Kiki Lescano, que hace poquito sobreseyeron al policía que lo mató, el caso de la familia de Daniel Solano, tratamos de difundirlo en todos lados porque es terrible. Nosotros decimos, estamos en una vigilia hace 52 días. Bueno, la familia de Daniel Solano está acampando en Choel, en la otra punta del país, digamos. Ellos son de Tartagal y se fueron a Choel a acampar frente a los tribunales de justicia hace 25 meses. Están completamente solos, digo, como todas estas cosas requieren de nuestra difusión y nos parece que teniendo una mínima llegada y por ahí algo de legitimidad en algunos medios y en algunos sectores de la sociedad, es nuestra responsabilidad también difundir este tipo de causas porque si no quedan en el olvido y no tiene que ser así. Rosaura, te agradecemos por estos minutos de charla. Vamos a seguir manteniendo este contacto en lo que nos queda del año. Vamos a ver si volvemos a charlar y bueno, mucha fuerza desde acá, desde F. Moreno. Y nada, el acompañamiento que podemos hacer, dar a conocer estas causas nos parece que es importante, como también es mucho más importante que ustedes estén ahí haciendo el aguante. Bueno, muchas gracias por el espacio, un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Ahí sí pasaba Rosaura, familiar, perdón, de la Asociación de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, este joven que fue tentado por la policía para que trabaje para ellos robando, se negó. Y a los pocos días desapareció y no se lo volvió a ver. Hay un testimonio que dicen que lo vieron en este destacamento, ¿no?, del cual se está hablando, golpeado. Hay otro detenido que aparentemente lo vio allí. Y después de eso no se supo nunca más nada de él. Lo seguimos buscando, lo sigue buscando su familia, sus amigos. Y tratando de luchar contra tanta injusticia, contra tanta desidia por parte de los gobiernos. Otra vez volvemos a esto de los dobles, triples o cuádruples discursos, ¿no? Que sí, que somos el gobierno de los derechos humanos, que los juicios, que la mar en coche, pero las cosas siguen pasando tal cual pasaban en los tiempos más nefastos de este país, aunque estemos en democracia. De hecho, bueno, ahora se están cumpliendo en estos días 30 años desde que volvió la democracia. Una democracia, podríamos decir, de baja intensidad, con muchísimas deudas todavía, con muchísimas, no me refiero a deudas económicas, ¿no?, sino más bien sociales. Me quedo pensando, bueno, ya es gravísimo el hecho de que pasen estas cosas, pero un poco lo que decía Rosaura de los reclamos sin respuestas, ¿no? El caso de esta familia que está en Choel, que es de Tartagal, hace 25 meses acampando y, sí. Digo, si no, evidentemente es necesaria esta visibilización y se da de la mano de personas que pasan por la misma situación. Inclusive el caso de Daniel Solano, que es la familia que está en Choel, sí, que son de Tartagal, lo hemos trabajado. Es un chico que fue a trabajar a la cosecha, sí, de fruta y quiso organizarse y sindicalizar a sus compañeros que estaban todos en negro porque no le pagaban lo que habían acordado. Y la policía se lo llevó de un boliche y nunca más, sí, se lo volvió a ver. Bueno, esas son las deudas de las que hablamos. Estamos en la 90.1, son las 19.45. Parece que el calor empieza a aflojar ya. Pareciera, de a poquito. Baja el sol. Baja un poco el sol. Y por suerte no estamos en enero, así que no, todavía no se aguanta esta hora afuera. Así que vamos a tomar un poco de aire. Vamos. Vete de

en minutos en el estudio. Ahora sí, ¿cómo muy te gusta bien corregirme? Ahora sí, lo que vamos a hacer aquí desde el estudio es contaros un poquito las propuestas que hay para este fin de semana. Sí, muchísimas cosas para poder hacer. Por ejemplo, esta noche, como casi todos los últimos fines de semana de estos 3 meses, podemos decir. Tratar de conquistar el mundo. El Centro Cultural Las Catonas nuevamente propone una fecha. Sí, esta noche va a estar tocando Bochas. Dice, volvemos para despedirnos esta noche a partir de las 23 horas en la ex Calleja del Sol, en el barrio Las Catonas. Pueden acercarse al Centro Cultural a disfrutar de Bochas. Como siempre, y sí, todos los eventos que organiza el Centro Cultural, es gratis. Perfecto. Voy con la fecha para esta noche yo también. A partir de las 10 van a despedir este 2013 País Aborigen, ¿sí? Junto a Sin Recursos Rock en Chill Out. ¿Sí? La dirección de Chill Out, para quienes no lo conocen, no ha ido nunca, es 7565 Colectora del Acceso Oeste, Ituzaingó, a la altura de Ituzaingó. Las entradas tienen un valor de 30 pesos. Y, bueno, esto de la entrada prohibida a menores de 18 es en todos lados, ¿o no? Yo creo que sí. Bueno, es una aclaración que hacen en la invitación. Repito, País Aborigen despide el año en Chill Out junto a Sin Recursos Rock a partir de las 10 de la noche. También esta noche, si andás por esa autopista, podés acercarte a Flower Power, que su dirección es Colectora Gaona Norte, y Juan Díaz de Solís, esta noche, sí, a partir de las 20 horas, en un ratito, con entrada libre y gratuita, dice, convocan Mujeres Power, la mujer y su participación activa en la cultura, con vocalistas femeninas, una muestra de artistas plásticas y la disertación sobre violencia de género, la integridad, taller de paz y otros temas de intereses sociales para la mujer. Así que si tienen ganas esta noche de ir a disfrutar una velada de género, acompañar a las compañeras que luchan día a día para que no ocurra esto que suele ocurrir, que es la violencia de género, Mujeres Power esta noche en Flower Power. La entrada es libre y gratuita, así que vayan a disfrutar de una jornada seguramente con mucho, mucho para pensar. Muy bien, ¿tenés algo más para el sábado? Porque si no, yo tengo algo para mañana. Déjame ver, sábado no. No tengo nada más para el sábado. Perfecto, bueno, entonces voy yo con la fecha de mañana domingo, ¿sí? Cierre anual de bandas, dicen, en Funky Bar. Se van a estar presentando Los Pebetis, Busardi, Xavi Laza y Skanking Jesus, ¿sí? A partir de las 9:30, porque es domingo, arranca un poquito antes, no te cuelgues. En Funky Bar, la dirección de Funky es Independencia y España, ¿sí? Aquí en Moreno. Última varieté del año en El Galpón, dice la gente de El Galpón. Mañana 8 de diciembre, música en vivo, danza, teatro y feria a partir de las 16 horas. La entrada es libre y gratuita. Pueden acercarse a la dirección, que es El Galpón, queda en Tacuarí 630, esto es Merlo Sur. Así que vayan a disfrutar de una jornada con la gente del Galpón ahí en Lago del Bosque, si no me equivoco, es esta zona así muy cerquita de acá de Moreno. Bien, tengo algo para el jueves próximo. ¿Algo antes de eso tenés? Tengo un domingo, te va 18 dale, horas, perfecto, puntual. Perfecto. Under Solidario 2 se va a estar presentando mañana en El Cañón con una entrada de 15 pesos. Asesinato en masa, rechazo, odio a Dios y muchas bandas más van a estar presentándose mañana en El Cañón, en el Centro Cultural El Cañón, Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno. Ahí pueden acercarse para hacer disfrutar de este segundo Festival Solidario Under. Bien, tengo una del jueves, que venía hoy caminando la red y me paró en la calle. Pará, tenemos una fecha jueves, así que la voy a parafrasear así. Impar y Patterson van a estar presentándose el jueves próximo en Funky Bar a partir de las 10 de la noche, 9:30 como el horario del domingo. La dirección de Funky Bar es Independencia y España, como decíamos hace instantes. Bueno, ahí pasaba un poco de la agenda de este fin de semana. Como siempre, les recordamos que tenemos un Facebook, Aguas Fuertes por FM Moreno. Nos pueden acercar sus fechas de lo que esté ocurriendo en los distintos lugares de Moreno y sus alrededores. Pueden hacerlo con Facebook, también pueden hacerlo a los números, por ejemplo, el de celular, que es 15-33-68-0099, o nos pueden llamar al 466-6559. Perfecto, completísimo las vías de comunicación. Completo, completo. Tenemos un mensaje que nos llegó por Facebook, si te parece lo leo ahora antes dale. De irnos con un poco de música. Buenas tardes, dice Luis Méndez. Muy bueno el programa, sorprendente la nota. Espero que todo salga bien y aparezcan las personas que son buscadas. Éxitos a todos y saludos. Saludos a Luis. Un saludo a Luis muy grande ahí que está enganchado a la 90.1. Muy bien, y ahora música. Sí, vamos antes de empezar esta nueva hora en Aguafuertes con la gente de Mambo Tango a escuchar un poquito de música. Les hablamos en la agenda, la gente de Patterson haciendo La Cruda Verdad. FM Moreno,

Pará. Que tenga que ver con la radio o la primera que se me ocurra. Porque yo iba a decir carreta. Yo iba a decir almanaque, porque tengo uno acá. ¿Qué pasó? Agua fuerte. Y sí, a veces no toca improvisar. ¿Y sí? A veces no toca improvisar. Este no es el momento de la cortina del programa, si no nos retrasamos un poquito, sepa disculpar, porque tenemos aquí adentro todos los músicos, estamos preparando las cuestiones técnicas allá también, allá para pasar la música. Sí. Está la gente de Mambo Tango en los estudios de FB Moreno, buenas tardes, noches chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. Y se vinieron desde lejos, ¿no? Fueron recolectando gente en el camino, es lo que tengo entendido. Sí, somos. Estamos todos cerca, pero más o menos, Villa Corredón, Devoto, acá en Luciano que está en Almagro, pero bien. Sí, Almagro, pero en realidad estamos para acá, Luciano. De pago, originalmente. Bueno, los invito primero a que se presenten para que la gente del otro lado tenga idea de quiénes conforman Mambo Tango. Cuando se presenten, digan el rol en la banda de cada uno. Bueno, soy Alejandro, el guitarrista del grupo. Juan Pablo, cantante. Luciano, baterista. Y falta Juan Martín, que bueno, no pudo estar, que es el bajista. Y atrás nuestro, Julián Rodríguez Pica, que es el manager. ¿Verdad? Y adelante el otro manager. Conjunto con Sebastián. Sebastián, que está el dos otro manager. Lado. Dos managers. ¿No es demasiado? ¿Cómo conviven dos managers en una banda? Uno por cuatro y el otro tiene que ver más con la buscar fechas, etc. Ajá. Somos amigos hace más de 15 años, también es eso. Es la clave, ¿no? Viste que siempre está por ahí. ¿Ustedes tocan instrumentos, el manager? ¿Alguno toca? No. No. Viste que está el amigo que yo también quiero. ¿Y qué sé? Y nada, bueno, manager. Sí. Toca la guitarra. Es un caso, no generalizo. Es un tema interminable. Sí. Y Julián se viene con la armónica dentro de poco, ojalá. Ah, bueno, ¿viste? Ya termina pegándose. Tenía razón. Van a tener que buscar otro manager entonces después. Claro, nosotros, lo metieron en la banda. ¿Hace cuánto viene Mambo Tango? 4 años van a ser ahora, sí. Ya a principios del 2010, verano del 2010. Pasó por muchos cambios. ¿Cómo surgió? A ver, vamos un poquito con la historia. Ahora le digo a hablar ellos. Claro, empezó Juan Martín, el bajista, con Juan Pablo, el cantante, a juntarse, a zapar algo, que Juanpi también tocaba la guitarra. Y ahí aparecí yo, que soy amigo del bajista hace muchos años. Y bueno, digamos que el trío empezó a componer ahí, los tres. Hasta que en un momento empezamos a buscar baterista, que apareció un amigo nuestro, se llama Bachi también, que se llama Bachi, y tocó la batería con nosotros casi 2 años. Y bueno, después pasó otro guitarrista más que se llama Mariano, hasta que llegó acá Luciano, y ahí conformamos la banda como cuarteto y encontramos el sonido, el posta, digamos. ¿Cuál es el sonido posta? Pregunta obligada. Posta, somos una banda aguerrida, rock and roll sucio. Nos consideramos como una banda de hard rock, pero rock and roll. Que tal vez en un principio éramos más tranqui, más otra onda. Digamos, nos fuimos focalizando en eso, ¿no? Digamos, en el hard rock power trio. Somos un power trio con la voz de Juan Pablo al mando, como un estilo medio como Zeppelin, o como, no sé, ese estilo de banda así, los 70s, 80s y 90s, que nos gustan un montón. Y lo disfrutamos así, de ese modo. ¿Hay coincidencias entre todos los integrantes de la banda o siempre está el que por ahí tira un... A mí me gusta Prince, papá. Claro. Y es nutrido, digo. El bajista le gusta el folclore mucho. Sí. A mí también me gusta más el tema de que ver el folclore en vivo. Quizás no lo voy a escuchar en un CD, voy a poner folclore. Lo que sí me gusta como el tango. Pero la cuestión es que después lo que yo hago mucho es escuchar hard rock de afuera, siempre fue lo mío. Y después con ellos escuché mucho la renga. Después me entró Divididos en mi cabeza. También hay una realidad de lo que te gusta escuchar y lo que te gusta tocar. Sí, ¿no? Entonces ahí arranca la disyuntiva, ¿no? Esto me gusta, pero no tocarlo. Me gusta tocar algo más así, asá. Tal vez ahí nos parecemos un poco todos, digamos, que queremos sonar de determinada manera. Originales, dentro de todo, no nos parecemos mucho a nada en especial. Pensamos, tal vez sí. Pero componemos nuestras cosas y digamos para adelante con la nuestra. Siempre la nuestra. Exactamente. Bueno, ya que hablan de la suya, ¿qué les parece un temita? Porque están acá con una guitarra. Sí, estamos pelados. Vamos a ver qué sale. Y bueno, está bien. Complicado. Son las reglas. Para el core y vamos a hacer un... Tanto bien de la voz, ¿viste? Encima, no importa. Buenísimo, entonces. La gente de Mamotango en los estudios de FM Moreno compartiendo su música. Gente de Mambo Tango en Aguafuertes. Muy bueno, chicos, sonó muy bien. Sí. Vinieron con muchos peros ahí, como, nada, vamos a vamos ver cómo llorando, sale. Claro, claro. Claro. Che, y la voz, ¿de qué es? ¿De cerveza o de Fernet? No, esta parte. De estudio, ¿eh? No, tuve un accidente hace un tiempo. Estábamos en Padua, tocando, vamos a sacar la casa de él. Estábamos todos medio copeteados. Pero yo llevando el amplificador, que no tenía manija, me caigo con el amplificador. Me golpea la garganta, ¿viste? Trágico. Me levanto, no podía hablar. Mostaza, nadie me creía, ¿viste? Hasta que realmente estaba. Y quedé así, me estoy recuperando, ¿viste? Sí. Y jodido, porque a veces tenés recaídas y todo, y es complicado. Afecta bastante esto. Ayer, viste, claro, después de comer me quedé sin voz de vuelta. Es como un tema medio extraño. Pero bueno, nada, así que recuperándola, ¿viste? Ahora sí el chizo por el momento. Yo que lo estaba acusando de que anoche tomó algo fresco. No, no, es que en realidad no. Me estoy pegando un montón con esas cosas. Anoche hicimos. No, igual hay un estilo en tu voz que es ese, digo, como quebrado. Sí, lo tenés. En realidad no soy mucho de raspar la voz tampoco. Uh-huh. No es un recurso que me gusta usar mucho, ¿viste? Es como me gusta más tipo voces como Freddie Mercury, ¿viste? Y vos decís. ¿Cómo me tengo que acercar más al micrófono? Bien, hagámoslo, hagámoslo menos radiable, chicos. Díganlo. Cuestión nada de esa, ¿viste? Que no es mi. No me gusta mucho raspar la voz, todo, pero bueno, qué sé yo, lo vas buscando, ¿viste? Seguro. Es así, es la vida, che. Me castiga, vaya. Mambo Tango, ¿por qué el nombre? Bien. Bueno, acá tenés el bajista. ¿Verdad? El bajista sí, es el que se le ocurrió. En realidad viene de una historia del comandante Ernesto Guevara Lynch, más conocido como Che Guevara. Uh-huh. Hubo en sus primeros viajes, donde él viajaba como médico, en una isla de leprosos, a él le tocó introducirse a esa isla, y en un baile él ponen un mambo y lo baila como un tango. Entonces todos se rieron de él, qué sé yo. Y a la hora de irse de ese lugar, los leprosos le construyen una balsa llamada Mambotango. Es por eso el nombre. En realidad es Mambotango separado, nosotros hicimos como un nombre todo junto. Es por eso, digamos, el nombre, que se le ocurrió al bajista, y lo tenemos hace el 25 de mayo del 2010, en el Bicentenario, nos pusimos de acuerdo que ese iba a ser el nombre del grupo. Lo llevamos para adelante. Así que vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a ver qué más. Estamos con las luces. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo es ese tema? Mejor no leemos. Yo conozco gente que la ha pasado muy mal al momento de registrar, claro, sobre todo en los nombres. Nosotros tenemos el mambo y tango, es como que son palabras muy genéricas. Muy argentinas. Exactamente, están todos lados. Pero nosotros, al crear un nombre todo, nosotros no somos mambo tango separados, sino todo junto. Entonces, estamos luchando por eso. Estamos en trámite todavía. Yo tengo un conocido que, digo, no me acuerdo el nombre de la banda o del grupo que era, lo iba a registrar y había una, no sé, ponele perfumería, que tenía, claro, el mismo nombre. Y ya había dejado de funcionar hace no sé cuántos años, pero tenía que, bueno, todo un papelerío, pasar una cantidad de años para ver si se baja o no. Si se acepta o no. Yo tenía un boliche que se llamaba, ¿no? Mambo algo, mambo bailable. Estamos una persona. Sí. Bueno, hay que bajar a varios. Que no escuchen. Escuchando. Sí, está todo bien. Los managers se encargan de eso, ¿eh? Somos una pequeña banda. Dale con los managers. Claro. Tal cual. Sí, los managers. Chicos, al momento de componer, tienen temas propios, ¿no? Uh-huh. Tenemos temas propios. Sí. Vamos a grabar un disco, si Dios quiere. ¿Tienen alguna fecha estimativa de empezar a grabar? Febrero. Febrero, marzo. Todo depende acá de las composiciones, de la voz del muchacho, de cada uno. Estamos equipando, estamos comprando 20.000 cosas, todo es un camino largo. Bueno, viene ¿Se están equipando para poder hacer la grabación ustedes o piensan ir a estudio? No, vamos a un estudio. No, pero en lo personal, que yo, el negro, se compró platillos nuevos, yo me compré un cabezal nuevo para la viola. Es toda una inversión eso, ¿no? Sí. Porque uno por ahí, como espectador, me pongo en el lugar de espectador y yo ya veo un show armado y ustedes se suben ahí, tocan. Y por ahí hay un sacrificio, ¿no? Ahí atrás. Sí, bastante. Que me costó el sacrificio yo una brigada. Claro. Ah, sí, el sacrificio está. Si un economista hace una estadística que si querés ser músico no te conviene. O sea, claro. Las cosas que perdés a través de los años, económicamente, ¿no? Ahí me imagino todos laburantes, ¿no? Y de ahí separar un poquito para poder comprar parte de los equipos. Todo pulmón. Todo. Pulmón. Armamos la sala un poquito también así casera en la casa de Juanpi. Ayer, por ejemplo, hicimos pegatina de nuestros propios afiches para el show. Todo, somos parte también de una grupo, ¿cómo se llama? De los músicos independientes. La UMI, somos parte de la UMI también. O sea, todo tratamos de llevarlo para adelante nosotros, junto a Sebastián y a Julián, que son amigos y que, no, digamos, sí, laburan igual que nosotros, pero no con instrumentos bajo el brazo, sino con sus ganas y toda su movilidad. No nos olvidemos de Juanchi también. Mucha gente. Claro, nos ayudan con la parte gráfica. Somos 12 personas aproximadamente. Unos tienen auto, otros nos ayudan en gráfico, otros son la web, otros nos ayudan. Yo por el solo hecho me llevan a mí los platos, que tengo 300 cosas, boludo. Claro. Y a mí me llevan las cosas y la verdad eso es... Pero los platos los llevo yo, boludo. ¿Qué hablas? ¿Qué le hacen Mambo Tango? Los platos soy yo. No, me estoy hablando en la, vamos a decir, él me lleva siempre los platos. Reconozca, me sacrificas. Bueno, dale. Sí, yo te llevo con la moto. hay toda una apuesta atrás de un montón de gente que está colaborando siempre con las bandas, ¿no? Esto se ve, se nota. Sí, hay mucha movida también en el país, las bandas under, ¿viste? Sí. La tenemos que luchar así, también entre las bandas. Tenemos muchas bandas amigas que ahora son las fechas que decimos ahora, con bandas amigas y todo. Es todos, estamos en la misma todos. Che, ¿qué consiguieron? ¿Dónde grabaron? ¿Y qué? Y claro. ¿Dónde tocamos gratis? Pásame el dato. Así, todos, que hay un lugar para tocar y vamos y tocamos y así la buena onda. Bueno, les cuento que hemos logrado pasar el tema desde el celular a nuestra computadora. Sí. Así que tenemos un tema de la gente de Mambo Tango. ¿Cómo se llama el tema para escuchar? Juegos con la mente. En Juegos con la Mente, entonces, sí. De Mambo Tango. 2027 seguimos aquí con la gente de Mambo Tango. Esto era en Juegos con la Mente. Ahí va. Que me contaban que fue grabado en vivo. Está grabado en vivo esto. Está grabado una fecha en vivo en el lugar donde vamos a tocar el viernes que viene. Es el mismo lugar, el pibe que está ahí, que ya nos conoce un par de veces que fuimos a tocar ahí. Sí. Entonces nos grabó. Me dijo, che, loco, suenan bien, pueden grabarlo si quieren. Y... piola. Todo por un precio módico, obviamente. pero nada, sí, nos grabaron y salió bastante bueno. Muy limpito, sí, sí. Está. Salió lindo, es un lindo tema. Es un tema. Uno de los últimos que hicimos, sí. Muy lindo. Es más hard rocker, más power para mí. ¿Cuándo quieren, ya que estamos, que hablamos de la fecha, chidearla un poco, como decimos acá? Lucho, por favor, ¿podrías dar una data? Ahí va. Es el viernes 13 de diciembre, Mambo Tango, juntos de montaje, Plantados en Concreto y Muñón, en Greens, 21 y 30, López Vega 2542, anticipadas 25, puertas 30. Lucho, eso, López de Vega, ¿dónde carajo es? López de Vega queda en... No, ¿de voto? De López de Vega y Beiró, o López de Vega y General Paz, a cuadras. Los chicos de montaje vienen de Rosario a tocar con nosotros, así que buenísima la onda. Plantados, fecha federal. Sí, Plantados y Muñón, amigos de siempre. Y también hicimos remeras para vender esa fecha, así que va a estar buena. Trajimos merchandising, remeras de dama y hombre. Así va a estar linda, la fecha va a estar linda. Va a estar bonito. La despedida del año, sí. Oficial. Después parece que tenemos otra fecha el 28 en La Garita, que es un lugar del barrio que lo están levantando también, que es cultural, pero eso está por confirmarse, digamos. Bueno, pero estaría bueno si tienen alguna página o punto de contacto, o sea, grupo de Facebook para la gente que... Sí, ¿cómo es? El Facebook es mambotango.mt y el Twitter es mambotango.mt, sin el punto. Perfecto. Y la página la estamos armando, así que ya dentro de poco sale. Pero con el Facebook, digamos, de la información ahí va a estar actualizada. Mambotango.mt. Muy bien. MSN, Fotolog MCN. Y había uno que era más viejo que el MSN, sí, no me acuerdo el nombre ahora, con C. ICQ. ICQ. Yo no llegué, pero sabía que existía. Los 80. O 90 ya. Chicos, antes de despedirnos, querríamos que lo hagan con un tema más. Dale, vamos a hacer uno. ¿Qué hacemos? ¿Qué quieres hacer? En el Encarta también nos pueden ver. Bueno, mientras la gente acá decide qué tema va a ser, les recordamos la vía de comunicación 1133-680099, nuestro mensajito de texto 466-6559 es nuestro teléfono, ahí está el resto de los compañeros trabajando en la producción por lo que queda el resto del programa. También tenemos un Facebook, somos Aguas Fuertes por FM Moreno. Desde ya, muchachos, muchas gracias por venir. Nos comprometemos en recibirlos cuando esté el disco. Para el año que viene están más que invitados a venir y lo escuchamos acá un poquito. Y bueno. También están invitados. A las fechas. Les agradecemos por el espacio y el lugar a las bandas y a la gente que la pelea como nosotros. Muy bien. ¿Con qué tema nos vamos a despedir? Bueno, este tema se llama El Gordo. Es el ex baterista nuestro, se lo dedicó el padre, falleció hace un tiempo. Y bueno, es el tema más, como decimos nosotros, más tranqui, digamos, que tenemos. Sí, vamos a hacer un pedacito, ¿no? Más emotivo, más tranqui. O sea, después escuchar en Juegos con la Mente. Bueno, acá está lo que sería el otro costado. Los rockeros también somos sentimentales. También tienen sentimientos. Muchas gracias, chicos. Mambo Tango, entonces, El Gordo. Y abrazarte.

séptima temporada. Después de este ciclo musical a cargo de Vanina Vargas y Victorio Charamusca, sí, tenemos un ciclo artístico, pero no musical, porque tenemos... ¿Por qué no? ¿No puede cantar? Si tiene ganas de cantar, que cante, yo no tengo ningún tipo de problema. Estamos en los estudios con un querido amigo de la casa, con Cronopio. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acá viniendo un ratito a la radio a hablar pavadas. Como bueno, no sos el único acá igual. Claro, nosotros vinimos tres horas. Sí, por eso me contagié. Tanto tiempo. Cronopio, contanos un poquito. Bueno, nosotros en realidad ya tenemos todo de vos. El sábado pasado tuvimos un patio contigo y con Chumaro, que la verdad que nos hizo reír mucho como de costumbre. ¿Cuáles son los planes? Para, porque viste que cierra el año y uno ya empieza como a hacer el balance. Y bueno, ¿qué nos queda para hacer? ¿Y qué vamos a hacer en el año próximo, 2014? ¿Cómo se viene eso? Bueno, el 2014, tratando de empezarlo mucho mejor que el balance de este año, de este 2013, es así. Con Chumaro, que es un compañero chileno, que fuimos compañeros de estudio hace tiempo y siempre venimos intentando trabajar, tenemos el proyecto de armar un espectáculo, o en realidad dos, para hacer la temporada de verano en San Bernardo haciendo espectáculos de calle. Sí. Entonces, el viernes que viene, el viernes 13, organizamos en el Churqui, en Moreno, Jolie 2637. Me estoy haciendo el locutor, ¿no? Está perfecto, no, es la radio. Organizamos una varieté donde va a haber escenas de teatro, de circo, y música y fiesta, en la cual va a haber una gorra popular como es el Churqui o como es lo que tenemos pensado hacer. Y bueno, es un lugar de encuentro donde van a venir números bellísimos. La verdad que yo los pude ver en vivo a todos, entonces como la selección de números está re buena. Hay una chilena y un muchacho que cantan unos temas en formato de clown, así de payaso, muy bueno. Hay malabares, hay dos presentadores muy buenos que son del Malpaso Teatro. Y bueno, la idea es que difunda, que se corra la bolilla, que va a estar bueno, porque la verdad que los números van a estar buenos. Tercer Cordón también nos está dando una mano, y el Churqui y demás. Varieté del Mar se llama. Si buscan en Facebook Cronopio, sí, Payaso, van a encontrar la información, y si nos hacemos amigos... se la envío y demás. Varieté del Mar. ¿Qué, hiciste temporada en la costa ya alguna vez? Te imagino que sí. Hice el año pasado y después hace muchos años atrás. Lo que tiene que la costa, como es bastante complicada trabajar, también aproveché muchos veranos para ir a otros lados o ir afuera, uh-huh, y demás. Pero el año pasado encontré un lindo espacio para trabajar. Y este año, como tengo siempre, o teníamos el proyecto, o tenemos, con Chumaro de trabajar, aprovechamos la cantidad de fechas que tenemos como programadas a trabajar con un objetivo claro y ver si el año que viene seguimos trabajando juntos y nada, como apostando a que cuanto más gente somos, mejor funciona en realidad. Seguro. ¿Qué cosas te cambian a vos? Pará, ¿estoy bien de este lado o no? No, es ahí que, estás. Qué boludo. ¿Qué cosas te cambian a vos de hacer un espectáculo solo o hacerlo de a dos, con Chumaro en este caso? Y solo tiene su condimento porque está todo bajo mi control, ¿viste? Y en un punto a veces hay cosas muy íntimas o como muy personales que uno quiere poner en el trabajo y desde ese lugar es interesante, ¿no? Porque es... qué sé yo, quizás es un poco egoísta, pero a veces uno quiere poner su mirada nada más. Si tenés un director, obviamente va a estar la mirada del director, pero digamos que en escena soy yo solo. Y a su vez, trabajar de dos personas se multiplica, ya somos dos. Hay contrastes, hay otras energías, porque cada actor tiene su propia energía. Para mí como actor no es más relajado porque no tengo que estar al 100 todo el tiempo. Puedo bajar, puedo como jugar al fútbol, don Riquelme, te podés correr, ver la cancha, como ver el escenario, saber que tenés otro compañero y otra pierna donde vos podés jugar muchas más líneas de atención, de creación, no sé cómo decirlo. Pero se multiplica full. Y además imagino que hay un plus de improvisación en tus espectáculos, ¿no? Tiene que ser una persona como que con quien te conectes muy bien para poder trabajar, ¿o no? Y claro, porque yo lo que hago es payaso, clown, como quieran nombrarlo, pero sí tiene un grado de improvisación que a mí me gusta. Hay muchos espectáculos que no lo tienen y está todo hecho en partitura, digamos, en partitura teatral. Sí. Pero a mí me gusta la partitura y tener islas, ¿no? Como islas, yo le digo a vos empezás un espectáculo y partís en tierra. Pero después te lanzás al agua, a nadar, a remarla, a ver qué pasa, porque el payaso trabaja mucho el presente y lo que está ahí. Pero llegás a otra isla que vos tenés clara, entonces no haces una improvisación total, porque también podés correr el riesgo de que hagas cualquier cosa. Entonces, tener lugares donde ir. Y hay mucha gente, y hay gente que escribió sobre el clown, que dice que el clown es un navegante de las emociones. Entonces, en un espectáculo de teatro yo tengo los lugares donde voy, claro, pero en el medio hay mucha improvisación. Y justo da, como vos viste, que Chumaro es mimo payaso, entonces no habla. Uh-huh. Y yo trabajo mucho el mudo, pero también me gusta la palabra. Entonces la escucha que hay que tener y la conexión, como vos decís, con él es muy alta. Por suerte la llevamos muy bien, pero no emite una palabra. Entonces yo tengo que estar súper atento al juego con él. Él con el público lo tiene clarísimo. Entonces es una escucha así como, uff. Es lo más importante. Si no es muy fácil tampoco. No, seguro. Porque uno tiene todo su rollo y toda su molde y su forma de cómo deben ser las cosas. Entonces cuando trabajás con otro, hay que romper ese y sumado a que Chumaro no habla. Pero no, es un desafío desde re lindo. Yo he hecho mucho teatro mudo. No hago mimo como sí, pero sí puedo evitar la palabra. Aunque me gusta, suena bien. La palabra suena bien. ¿Qué te gusta más? ¿Hacer reír o reírte? Bueno, eso me pasa hablando del dúo. Mi hija, que es como un sensor de cuando yo fui feliz en un espectáculo, me dice, cuando he trabajado con Chumaro, más que nada, te divertiste, te reíste, te pudiste... Y tiene 11 años, ¿no? Mi hija tiene una mirada. Y eso me pasa, que solo encuentro lugares de diversión y qué sé yo, pero no, quizás no termino de explotar como cuando trabajas con otro. Por ejemplo, con Chumaro, o a veces cuando trato de buscar a alguien para trabajar dúo o trío, si encuentro conexión, es ahí donde yo me divierto más que trabajando solo. Como estás mirando el otro y el otro hace reír al público, y de alguna manera vos estás de actor espectador cuando el otro tiene la energía. Y como espectador me río un montón en ese caso. Bueno, 2014 entonces, por lo pronto. Bueno, igual 2014, perdón, sí, que te interrumpa, sí, soy retorpe. No, está perfecto. 2014 están las funciones. Sí. Después en marzo voy a dar clases a Chaco. Y finales de marzo, no sé, creo, se está arreglando todo para salir, ir otra vez a ver al chavismo, no sé. ¿Volvés para allá, volvés a Venezuela? Sí, está bueno, sí. Sí, ahí se generó un lindo lazo también, encontré como un espacio que la gente está ávida de aprender, ¿viste? Como todo, Buenos Aires lo que tiene es que es un cosmopolismo cultural muy alto y en teatro hay mucha gente buena. Hay unos monstruos dando vuelta que no están dentro del circuito famoso y qué sé yo, que son profesionales buenísimos. Acá la Varieté del viernes 13, Varieté del Mar, van a venir unos números muy buenos, unas escenas, unos actores. Para mi gusto, tres de los que están son muy buenos. Vos dijiste que tiene presencia internacional esta varieté. Claro, hay un chileno. Básicamente. Una chilena. Y después sí, viene un malabarista que viaja mucho, que es un hermano, pero tiene la suerte de estar un mes en cada país. Y después viene al Malpaso Teatro, bueno, gente. Perfecto. Para cerrar entonces, recordamos, Varieté del Mar, sí. Viernes 13, es decir, viernes que viene, viernes próximo. El próximo viernes. A las 10 de la noche en el Churqui. Sí, en el Churqui, ahí de Moreno, lado norte, Jolie 2637. Puntual va a ser, puntual, porque la idea es que no termine muy tarde y todo aquel que esté escuchando y no tenga para volver a la casa se puede quedar a dormir en la mía. Lo importante es que venga gente a la Varieté y pongan Cronopio Payaso en Facebook para hacernos amigos y que les mande la info, y si no, en el programa de Agua Fuerte va a ser posteado todos los días. Perfecto. Así será. Y bueno, gracias. Gracias. Aguante Agua Fuerte. Gracias, Cronopio. Por supuesto que desde acá en Agua Fuerte estamos invitabligados a ir el... Claro, obligadísimo, sí. Todo Agua Fuerte, toda la FM Moreno. Sí, sí. Ahí está Victoria Charamusca. Cronopio que sale en Facebook. Dicen que hace una fecha Cronopio de Capital. Bueno, muchas gracias, Cronopio. Chao. Mucha suerte. Y nos vamos con un poquito de música de la Bersuit de Onda. Quiero que vengas a darme una mano y hagas lo que diga con una sonrisa en los labios de Onda. De Onda. Dale, dale que dale. Es tan difícil poder proseguir en la lucha, querer y también soportarse por ahí. Quizás respetarse si nadie hace nada. De Onda. Sería bueno que me hagas feliz antes que muera. Un segundo en la vida para justificar el sufrimiento, sufrir el dolor que me diste siempre. Dame un par de monedas, está todo bien, todo mal, como quieras, compate para una vaquita de Onda. ¿Cómo? De Onda. Dale, dale que dale. Es tan difícil poder proseguir en la lucha, quererse y también soportarse por ahí. Quizás rescatarse si nadie hace nada. De Onda. Te comunicaste con la producción de Aguas Fuertes. ¡Dela, toma tu mate! ¡Para que estoy ocupada grabando el mensaje! Esta línea se encuentra ocupada. Por favor, llama al 466-6559. Aguas Fuertes. Séptima temporada. Todo arreglado. Seguro que nos toca el grupo de la muerte otra vez. Y nos volvemos en primera ronda, che. No, quédate tranquilo, que está Pelé. ¿Y qué tiene que ver? No sé, pero debutó con un pibe. Otros creen conocer los secretos más oscuros. Messi, fíjate que a Brasil le tocaron todos los fáciles. Sí, porque elige la bola fría. ¿La ponen en el congelador? ¿Qué Riquelme qué? No. Mientras algunos van por la copa, otros van a comprar garotos y conocer las playas. Uy, mirá, Italia, Inglaterra y Uruguay están en el mismo grupo. ¿Y quién completa el grupo? Costa Rica. Bueno, al menos van a hacer turismo por Río unos días, ¿no? Llega a la pantalla Thor, un film dirigido por Julio Grondona y protagonizado por 32 países, de los cuales 10 ya tienen pasaje de vuelta. Ganador del premio Cola Riff en el Festival de Cine de Costa do Sauípe. Nigeria. Otra vez estos. Irán. Vamos, todavía. No, pero esta deja la vida en cada pelota, ¿eh? Y Bosnia-Herzegovina. ¿Y esos quiénes son? Antes era Checoslovaquia. No, Yugoslavia. Ah, pero qué, ¿con quién jugamos? ¿Con Bosnia o con Herzegovina? Capaz que para el Mundial son Yugoslavia de vuelta. Dijo la prensa uruguaya, un fraude, un robo perpetrado por los enemigos de Artigas que quisieron quedarse con la banda oriental y no pudieron, y todavía lloran por la derrota de 1950. Che, ¿va el Chino García al Mundial? No sé, ni idea. Pero si va, decile que traiga garotos. Dijo Olé. Ya estamos en semis. Es más, vamos a preguntar a los rivales si quieren conservar su dignidad y entregar los puntos. O si quieren jugar los partidos y que los goleemos. Ah, y dicen que el 2 de Irán se la come. Bélgica, Argelia, Rusia y Corea del Sur. ¿Y eso qué es? El grupo H. Del Mundial de Básquet. Dijo Lilita Carrió, esto es un complot del gobierno y el mafioso de Grondona y Pelé que debutó con un pibe para estafarnos y robarse el hielo del glaciar Perito Moreno, mientras todos miramos el Mundial y Vudú sale de gira con la mancha de Rolando. Thor, ojetudo estreno, en todos los living, bares, negocios y en absolutamente todos lados. Bueno, hasta que nos toque Alemania, ¿no? Perdiendo

Ex baterista. Ex baterista. Y bueno, mi nombre es Emilio Dufour, toco la viola y canto. Bien, ¿hace cuánto viene Hijos del Sofá, más o menos, para la gente que no Hijos sabe? Se arrancó en 2009, así que hace unos 4 añitos. En 2010 sacamos el primer disco, octubre de 2010, y a partir de ahí, venimos para adelante, hasta el día de hoy. ¿Van por el tercer disco ahora, el proyecto de su disco? Claro, ahora estamos empezamos a grabar el... Qué bien, ahí llegó el Ucho, perdón, me distraje. La emoción, no pasa nada, no pasa nada. Sí, estamos empezando a grabar el tercer disco con la producción de Edu Smith, de Ex-Árbol. Así que estamos a pleno con eso, maladísimo. Sí, primero fue Violeta y el segundo Volviendo a Casa. Vuelta a casa. Vuelta a casa. Conjugación del verbo. La conjugación del verbo estaba mal, pero la intención era la misma. Mientras llegue a casa está. Y para este nuevo disco, ¿cómo es la propuesta? ¿Hay temas propios? ¿Hay covers? Sí, son todos temas nuestros, sí. Todos temas propios. Básicamente, la diferencia con los otros es que se hizo un laburo muchísimo más extenso y minucioso, digamos, ¿no? Porque se arrancó con una lista de 30 canciones. 5 más, 5 temas. Bueno, sí, y de las cuales se eligieron 10, y esas, o 15, ponele, de las 15 se elaboraron a full, y de ahí se eligieron otras 10, y esas 10 se elaboraron al mango, ¿viste? Con muchísimo más tiempo, y también con muchísimas ideas externas que aporta, en este caso, Edu Smith, que cuando uno está en un proyecto de grabación de un disco y sale... todas las ideas de la propia banda, digamos, de los propios integrantes, está buenísimo, pero también es un toque acotado, digamos, ¿no? Claro. Es muy poco objetivo, si es que existe, ¿no? Entonces, realmente, en ese sentido, a nosotros, por lo menos, nos cambia todo el panorama, para muy bien, ¿no? Uh-huh. Y creo que sí se va a ver claramente en el disco cuando esté terminado. ¿Cuándo fue el último disco que sacaron? ¿En qué año fue? ¿En qué momento? El año pasado. Creo que sí, nos presentamos en noviembre, creo que en junio de 2012 lo sacamos, Vuelta a Casa. Sí, claro, bueno, ese lo grabamos en el verano anterior, digamos, pero lo sacamos el año pasado, lo presentamos el año pasado. Sí. O sea que más o menos en año y medio, casi 2 años, ya tenían 35 temas nuevos. Bueno, claro. Sí. Qué manera de componer, viejo. Sí, sí, la mayoría eran canciones casi todas nuevas, o algunas que habían salido cuando ya el otro disco estaba terminado. Y algunas cosas que estaban desde antes, que también las agarramos del cajoncito. Y bueno, nada, las tiramos ahí como una idea y que por ahí, viste, estaba bueno porque quedó una estrofa, ¿no? Y se completó con otra cosa y estaba buenísimo hacer ese recuento, ¿no? De ideas que estaban ahí dando vueltas. Bueno, hay dos guitarras. Yo soy un bajo, en realidad, no te quiero no es verdad, no es, malo, cuatro cuerdas. Es el bajo más copado que vi en mi vida, porque parecía una guitarra hasta me estaban faltando dos cuerdas, básicamente. Guitarra y bajo. Y una pandereta. Y una pandereta, es verdad. Yo pensé que no íbamos a arrancar. Le damos sin la bienvenida en el estudio de Aguas Fuertes. Oficial. Hola a todos, ¿cómo andan? Bien. Che, jodido el tráfico. Acércate una banqueta, una silla. Es que parece broma, pero el tráfico peatón de Moreno es el más complicado de todos. De verdad, Probá por libre. Sí, sí, sí. Me había olvidado. Sí, igual tengo una duda. Es como que hay una peregrinación todos los fines de semana, ¿no? Es como complicado eso. Como cada vez más seguidas. No, hay mucha gente con cada vez más fe, quizás. No, sí, sí, sí. Yo digo muy en serio. Sí, no, yo... Llego en Álvarez a una cuadra de la ruta, así que lo vivo fuerte. Digamos, ah, claro. Ni hay que comprar el pan, o sea. No, y no te terminás de comprar. Viste, como decía, por ahí se enseñan las todas. Antes pero, no había tanta. Sí, claro, pónganse de acuerdo, dice, antes no era dona ni el listo, pero bueno. Bueno, muy bien. Estamos con los chicos de Hijos del Sofá en el estudio y nos van a compartir un tema. ¿Qué tema? Después baja. ¿Escuchó? Vamos a hacer después. De Violeta. El primer disco, entonces. Sí. Intentar jugar a ver colores donde no hay. Inventar el techo, las paredes, un lugar sensible al sol. Calcular la dosis que te falta para aliviar los días sin matices, pintar sin dolor la verdad es que estamos a tiempo. Desenchúfate de recuerdos, imagina tu lado incierto, subite y después bajar. Desdibuja el mundo entero, fotografía todo de nuevo, date tiempo para ser. Subite y después bajar. Despertar al lado de lo que deja el amor, pronunciar palabra por palabra con voz, sin voz, adiós, es que estamos a tiempo. Desenchúfate de recuerdos, imagina tu lado incierto, subite y después baja. Desdibuja el mundo entero, fotografía todo de nuevo, date tiempo para ser. Subite y después baja. Y después bajar. Subite y después bajar. Subite y después bajar. Desenchúfate de recuerdos. Hijos del sofá en Aguas Fuertes. Y ese tema decían que era de su primer trabajo, Violeta. Sí, que era su primer disco. Y pensaba, están por el tercero. ¿Qué cosas ustedes sienten o ven, quizás, que cambiaron desde el primer momento en la grabación de Violeta a este tercer trabajo? ¿Tiene nombre el tercer trabajo? Aún no. Todavía no. Aún. Bien. Así se llama. Aún no. Y también un montón de cosas. Básicamente por los dos primeros discos los hicimos totalmente independientes, los grabamos nosotros desde la batería, no hubo una producción grande. Para este disco, el tercero, pensá que para la batería tuvimos hasta Dream Doctor, Drum Doctor, vamos a conocerlo de él. Uh-huh. O sea, un montón de gente laburando, hay un equipo de trabajo que nos ayuda. Y tiene que ver con la intervención quizás de Edu Smith. Edu, claro, con la intervención de Edu es otro tipo de laburo. Más allá de eso, la banda creció un montón musicalmente. Creo claro. Que todos progresamos individualmente y como grupo, ¿no? Estoy emocionado, la verdad. No, pero la red es esa, suena todo mucho más juntito. Seguro, además digo, un conocimiento de años. ¿Qué tiene son que ver? 4 años, sí. Tocando con más que cualquier novia, así que imagínate. Siempre fue lo mismo. Ahí empiezan a contar. Es el momento de irse a vivir juntos, separarnos, ¿no? O sea, estamos ahí. Claro. Claro, ¿eh? Irse a vivir juntos o sería el estudio, vamos. Bueno, chicos. Bueno, es bueno lo que se acaban de dar cuenta los chicos. Y en cuanto a lo compositivo, hablando más... Y mira, este en particular, esto es un disco mucho más de canciones. Sí. Es cancionero. Y igualmente, yo qué sé, es como... si yo pienso que este disco es peor que los anteriores, siempre que estamos haciendo es el mejor. Es como que no... Obviamente. Sí. Digo, pero quizás uno nota en temas que se tratan en canciones, que dejan de ser tocados, qué sé yo... Temas, te quiero decir, sí, cosas que pasan, ¿no? Sí, sí. Experiencia que decís, mirá la cosa que venía a escribir. Sí, claro, no te dieron mal un vuelto y hiciste un tema, ¿sí? Es complicado, porque todavía días no querés cantar más, ¿sí? O sea, ahí pasa, es así. Sí, tal cual. Pero bueno, a veces pasa eso, ¿no? Que compones algo que en un momento te significa demasiado claro. Y que tal vez te significaba nada más que a vos. Y que está bien, y uno expresa, digamos, y trata de plasmar en música lo que siente, pero bueno, a veces se trata más también un poco de lo que siente el resto y abrir ese espectro un poco más que ensimismarse, ¿no? Entonces, por lo general creo que hablamos de historias que se cuentan en las canciones, no tanto de la parte musical. Por lo general los temas que se dejan de tocar o que los ves raros es eso que habla básicamente algo que no identifica a nadie más que a vos, ¿no? Supongo. Claro, puede ser. Sí, ¿por qué no? Ahora, pensando un poco en esto, cada vez que Hijo del Sofá se sube a un escenario o toca en algún lugar, ¿cuál es el mensaje que quieren transmitir? Mira. Mira, arrancaba. Mira, te iba a decir, ¿qué sé yo? vamos a hacerla bien. En realidad, nosotros siempre que tocamos y la idea que tuvimos cuando nos juntamos, siempre priorizamos un poco más la cuestión musical que tal vez la lírica, ¿no? Que por ahí es lo más, digamos, directo para decirte, bueno, están hablando de tal cosa, ¿no? Te digo, como vos decís, ah, listo, hablan de esto. Por ahí nosotros, siempre de un primer momento, como que dijimos, bueno, tratemos de hacer este tipo de música que nos gusta, que sentimos que puede llegar a gustar, y con el tiempo tratamos de componer letras para esas músicas que puedan identificar a las personas y hablar de hechos particulares. Por ejemplo, tenemos una canción que entra en este tercer disco que se llama Confusión y habla de la destrucción ambiental, por ejemplo, y de las cosas que, al menos de nuestra perspectiva, vemos como sumamente locas e ilógicas y están muy normales en la sociedad y eso mata al planeta. Bueno, por ahí te comprometes un toque también hablando de esas cosas. Obviamente hablamos de amor, hablamos de desamor también. Y hablamos básicamente, creo que, del amor como algo fundamental para la vida de las personas, ¿no? No hablo del amor de pareja, es únicamente. Creo que va por ahí. Todavía capaz que no lo sabemos. De verdad, es cierto, es como que, viste, vas buscando. Es un proceso, como todo. Sí. Es un viaje. Bueno, hablando de viajes, una canción más. Y ahora vamos a hacer, es cronología, ahora tocamos un tema del segundo disco. Perfecto, vamos a llegar al del tercero. Okay. Vamos a hacer Agua. Agua, vale. Agua para brindar por la mala suerte, una receta más. Tienes que abrir tu mente, rojo para llegar, verde tu corazón, amarillos los amaneceres de tu sol. Sírveme un poco más, sin desarmar el nido, te puedo acompañar. Estoy muy tranquilo, rojo para llegar, verde tu corazón, amarillos los amaneceres de tu sol. Enchufas los discos, me vas a hacer feliz, bailando desde el piso, rojo para llegar, verde tu corazón, amarillos los amaneceres de tu sol. Quiero verdad, no te agua, entonces de vuelta a casa. De vuelta a casa. Ahí lo dije bien. Muy bien. Y chicos, la fecha que tiene este 14, el sábado próximo, ¿es la última del año de Hijos del Sofá? ¿O hay algo más por ahí? En principio, o sea, el 19 de diciembre en Nine. Sí. Con Patricia Sosas y no pasa nada extraño entre medio. Nada extraño como el tráfico, por ejemplo. Nada que no nos permita llegar. O peregrinaciones. Terrible. Y el 2021 nos vamos a Santa Fe, a Rosario y a Capitán Bermúdez, una mini girita el fin de semana. Bien. ¿Y en el verano tienen gira en la costa? El verano la idea es estar en... Sí, la estamos cerrando ahora en diciembre porque no te dan bola ante los paradores. Pero sí, vamos todos los años, así que este año la idea es volver. Quizá vamos con Edu a hacer un tipo... Sí, viste, está bueno, siempre hay que ir, aunque sea un fin de semana, porque de verdad hay mucha movida. Mucha gente, hay muchos lugares, viste, todas las provincias están ahí y conocen la música que haces, viste, que en otro lugar. Sí, quizás es mucho más difícil. Y la gente está más predispuesta, aparte de agrupándose en la costa, es como que es actividad, cada vez una banda. Sí, claro. Es muy distinto tocar en el interior o en una provincia que en capital, me imagino que sí, ¿no? Sí. ¿En qué cambia? La gente básicamente tiene una respuesta de valoración absoluta por el artista que va a tocar allá, ¿viste? Tiene que ver con la oferta también, lógico, porque vos vas a tocar a un pueblo en Santa Fe y ese sábado que tocas, seguramente la cartelera que te compite, por decirlo de alguna manera, es una obra de teatro, pero ni siquiera es el mismo público, ¿no? Entonces, el que va a ver la banda, va a ver la banda y digo, vas a Capital y haces... ¡Wow! Claro. No siento ver nada, te mareas, te decían acá. Entonces, bueno, debe tener que ver con eso, pero también básicamente con lo que te decía, les resulta una. O sea, van con una felicidad muy grande que vayan bandas de acá a tocar a sus pueblos, ¿viste? En el interior, es como que lo viven de esa manera. Muy, muy, muy bien y súper agradecido siempre. Es muy bonito tocar el interior. ¿Les han pasado así que los hayan contactado desde el interior? Digo, por ahí desde internet, ustedes tienen música subida a la web. ¿Gente desde el interior que haya escuchado por la viralización? Sí, o... sí, ahora está pasando también porque está el tema del video Sofá. El último video que hicimos está rotando en Canal Vibra, que es la televisión digital abierta. Sí. Y claro. Eso en el interior se ve que se ve bastante porque no está tanto se escribe, gente del interior que ve el video. Hay un feedback interesante entonces. Sí, ahora sí. Está re bueno. Che, y desde su punto de vista... ¿Es posible hoy, 2013, casi 2014, vivir de la música? No. Claramente. No, o sea, ha cambiado nada. Vos vivís con la música. Después, claro. Después, si hablamos rápidamente de dinero, que creo que es a donde vamos, está difícil. O sea, sí haciendo mucha música en diferentes lugares y de diferentes maneras. Pero con un solo proyecto, claro. Realmente... es muy difícil, sí, es muy difícil. Sí, me imagino sobre todo haciendo la música que uno quiere hacer, ¿no? Seguro, sí. Siempre la música original y en tal caso, momentáneamente desconocida, uf, claro. Es muy poco laburo para nosotros. Cuando uno llega 10 años antes del tiempo del que tendría que haber llegado, claro, por ejemplo, claro. ¿Viste? Y después se muere, cuando, o sea, cuando podría haber vivido se muere. Y ahí es genial toda la música. Claro. No, en el momento en que morís, te llenás de plata. Lástima que allá no se puede usar. El dinero no es todo. Chicos, un temita más y nos despedimos, si les parece. Dale. Vamos a hacer Bienvenida, que sería, bueno, un tema que, nada, porque es casi una exclusiva. Buenísimo, buenísimo. Es lo que yo quería llegar. No salió. Pero... Bueno. Voy con la pandereta. El instrumento, por favor. Necesito las manos primero. Bueno, hay un circo en la ciudad. Todos quieren invitar a la cenicienta del lugar. Ella se va a desvestir, te amará y te hará reír, pero duerme sola en su jardín. Quieren escuchar melodías de cristal, le dibujan flores en su andar. Lejos de dramatizar, con sus tacos cortará toda alma que llegue hasta el mar. Bienvenida al tren, bienvenida a ser. Bienvenida a la canción que nace desde el corazón y cuenta las lluvias del amor.

Cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Abrí la boca. Abrí la boca. Sacá la lengua. ¿No te sentí medio boludo? Destapate los oídos. Escucha Agua Fuerte. Séptima temporada. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría. Hoy en 433, saqueos de la sota. Ni noticias. Lo convirtió en alegría. Me parece todo una barbaridad. Cuatro, tres, tres. El adicional de la noticia. No estoy de acuerdo, son todos unos corruptos. Como una estrella que nos guía. 433, el shampoo de la información. Para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente. ¿Cuánto fernet tenés? No sé, 4, 3, 3. Comienza 433, el acuartelamiento de la noticia. ¿Qué tal, peronistas, peronastas y peronautas? ¿Qué tal, cómo están mis compañeros de mesa? Hoy empezamos un nuevo 433. Con un tema muy serio que se estuvo sucediendo en la provincia de Córdoba. Sí. Estoy refiriendo, sí, al descenso brutal de Talleres. Ah, sí, no, perdón, el tema de los... sí, yo hablaba del descenso de Talleres también. El descenso brutal, de Talleres brutal. Porque va para atrás, digamos. Pero abajo también sucedió otra cosa en Córdoba, sí, aparte de que la Mona Jiménez se enojó por el cuarteto. Hubo un par de incidentes que se registraron a partir de lo que es el acuartelamiento de la policía de esa provincia. Pero para tratar el tema voy a presentar a mis compañeros de panel aquí en 433. Aquí a mi derecha el señor Jorge Boirio. ¿Cómo le da, Jorge? Buenas noches a todos. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Como siempre, estamos acompañando la lucha nacional y popular. Y un gran abrazo a los hermanos misioneros de Crucero del Norte, que han reconocido, me parece, la virtud y el momento histórico que estamos teniendo, y le van a poner el nombre de nuestra presidenta a su estadio, ¿no? Así que estamos muy, muy contentos. Es verdad, también hay que festejar un hallazgo científico, ¿sí? Encontraron un ratón que le van a poner el nombre, no sé si lo vieron en la noticia. Un espécimen nuevo, sí, que va a llevar el nombre de Néstor Kirchner. De él. Así que vamos, que va avanzando el campo nacional y popular en el área de las artes y el deporte y la cultura y bueno, y la ciencia también. La evolución, ¿no? Exactamente, sí. Exactamente, Kirchner evoluciona en un ratón ahora. A la derecha de Jorge Bodrio lo tenemos a Juan Román, ¿sí? ¿Cómo le va, Juan Román? ¿Cómo está la lesión, primero y principal? ¿Va a volver algún día a jugar? Es una pregunta que no estoy en condiciones de responder, ¿no? Nunca responde nada, ¿para qué lo traemos al panel a este muchacho? No, bueno, pero déjelo porque él es una estrella de fútbol. Y bueno, Juan Román, ¿cómo ve el futuro de Boca? Después me cuenta un poco. Estamos bien, ¿no? Están bien. Por lo pronto estamos felices. Están felices, estamos, como siempre, sí. Estamos no jugando, pero estamos. Están ahí esperando que venga Papá Noel, digamos. Juan Román... Sí. Quería decir algo, tiene un uniforme nuevo, ¿no? Del equipo rosado, una remera. Después me va a contar un poco acerca de eso, qué es lo que pasó en el vestuario con el uniforme. Diga que no estaba Chamí para esa época, porque si no, imagínese andar de rosa al lado de un toro, ¿no? No, iba a ser complicado, pero no, estamos conformes, estamos felices con la remera. A mí me gustaría preguntarle a Juan Román cuál va a ser su situación contractual, ¿no? A partir de diciembre se le termina el contrato en Boca. Y nos gustaría ofrecerle nuestro queridísimo Racing Club, la Academia. No, capaz que se va a robar a Córdoba. Si total se va a robar en Córdoba. Bueno, es una realidad, ¿no? Que en diciembre se acaba el vínculo. Yo hace 3 años ya que vengo saqueando acá en Boca. No sé por qué hacen tanto lío en Córdoba, ¿no? Sí, ¿hace cuánto que viene robando usted, digamos, y nunca pasó nada? Saqueando. Hace tanto tiempo que estoy saqueando. Hace mucho, digamos que... Pero, bueno, evidentemente, Angeli se rescató, ¿no? Eso, y bueno, y no él... cree que saque más. Creo que roba más que usted, digamos, Angeli. Sí, pero es como todo, ¿no? De sí, las otras sí, roba sí. Más que los que salieron a robar y nadie le dice sí, nada. Exactamente. Es medio santiagueño usted, Román, ¿no? Tengo familia sí, correntina. Correntina, ahí está. Angelite, Angeletti. Angelesi. Ese, muy, muy. Así amigo de la Sota. Se juntan a tomar también. Se juntan a tomar, es verdad. Y nos olvidamos de presentar a otra de las panelistas. A la derecha de la derecha de Juan Román Riquelme se encuentra la señora Sandra Buzo. ¿Cómo anda, Sandra? Bien, a la derecha, dando la vuelta casi de Román. Exacto. Acá estoy muy bien, tranquila. Sandra, ¿cómo la tomó esto de los saqueos? Usted estaba viendo la televisión, estaba viendo Crónica, Anabel Ascari, yo y cambió. Todo, veo todo porque el periodismo tiene que ver todo. Y tomar lo interesante, tomarnos a nosotros, que somos lo único bueno e interesante, ¿no? De esta producción. De sí, de los medios. Efecto, tomar fernet o tomar vino. Mientras tomás un fernet, podés hacer el zapping, ¿no? Uh-huh. Periodístico. No, lo que me. Vos sabés. ¿Ustedes tienen alguna solución para este tipo de problemas? Justamente eso, Iván, ¿no? Yo soy una persona muy emprendedora. Ustedes lo han visto sí, con el tema ollas, del pan que he hecho. Todo este año me la he rebuscado, digo, paralelo a esto. Sopa y pilla. Sí. Todas esas cosas vendiendo. Chaleco de fuerza, me acuerdo. Yo, sí. Lo chaleco de fuerza. También. Bueno, lo que ahora estaba pensando, digo, al momento, las alarmas no son efectivas, porque una alarma, ¿qué hace? Y nada. Un alarma. Momento de saqueo, solo se alarma, te la alarma, ¿no? Alarma. Exactamente. La alarma, alarma como y Clarín no pasa nada. Que busca alarmar a la sociedad. No hace nada la alarma. Sí. ¿Y no? ¿Qué pasa cuando la alarma no es respondida, cuando la gente que idónea? Sí, no, se está cuartelada, sí. Bueno, ¿qué pasa? Exacto, ¿qué y pasa? Se le viene la indiada encima. Alguien ¿qué tiene hace que el hacer gaucho? Algo. ¿Qué tiene que hacer? Cerco perimetral electrificado es lo que yo propongo a la sociedad. Un cerco nos divide, ¿no? Divide, pum. El que se acerca, ¿qué pasa? Cuando está electrificado, ¿qué pasa? ¿No? Exactamente. No se acerca ni uno más. Exactamente. Queda... No se acerca me gustó nadie el más. Movimiento. Queda quemado el negro, digamos. Es así, ¿no? Duro, esa sería la... Sí, yo trataría de... Pero fíjese que ella es una periodista manera, y puede ¿no? dar solución a algo que un gobernador no puede dar, ¿eh? Yo digo... Y es una periodista nuestra, de 4, y no, 3, 3, y no lo hago con el lápiz y, o con la computadora. Estoy dando algo práctico, ¿sí? Cerco, electrificamos, solución. Nada de alarmas. Uh-huh. Escuchado de la Sota, usted que no puede manejar la policía, acá tenemos la solución. Mire, me puede llamar cuando quiera uh-huh. de la Sota para que lo asesore. Exactamente. Si la Sota es el 10, ¿no? El 10 en la baraja española. Sí, sí, exactamente. Mire usted. Bueno, Jorge, ¿usted paradójico. Cómo lo tomó esto de los saqueos? Y la verdad que con muchísima vergüenza, ya que este gobernador, que la verdad que no tiene ni siquiera el mote para poder gobernar la provincia, una provincia tan grande como la de Córdoba. Me ha dado mucha vergüenza que haya pedido ayuda por Twitter, sí, no haya actualizado su estado de Facebook. Entonces, exactamente. Podría haber puesto un estamos? Acá con los chicos acuartelados. Sí, por supuesto. Una cosa de esa, digamos. Igual él así estaba como Piola, ¿no? Acuartelado claro. En otro lugar que no Colombia era Córdoba, estaba, ¿no? ¿No? Él no estaba cumpliendo su deber de gobernador. Eso está claramente... visto mientras hay imágenes clarísimas donde él está en el aeropuerto muy comprometido con el Twitter y no con la situación que estaba pasando en Córdoba, no como nuestra presidenta que enseguida se puso al servicio, ¿no? Exactamente, y le ganó de mano y le copó el Facebook, digamos, a De La Sota. Y bueno, ¿cómo tomó esto, no? De que los policías se acuartelen, ¿qué piensa usted acerca del acuartelamiento? ¿Por qué podría haber sucedido eso? ¿Sabe mire, leer? Sí. Bueno, lea. Pero, bueno, mal que no me tocó a mí, ¿no? Menos mal que esa parte no me tocó a mí, ¿no? No. Que ya me la soplaron. Claro, exactamente. Pero usted ahora ya vamos a hablar con usted, Juan Román. Me preocupa lo de la camiseta rosa. Y yo creo que el gobierno de La Sota le paga muy poco a los policías, ¿eh? Para que bajen negros, yo qué sé. crean causas por acá, que los policías se autocuartelaron, que se daban con pizza fría, no sé, esas cosas raras que... Está hablando como en un acto escolar cuando alguien no estudia la letra. Otro lado. Es un problema que uno siempre tiene cuando justamente la letra esta no era mía, entonces si me la dan ahora, yo tengo que estudiar el personaje, ¿no le parece? No, me parece perfecto. Bueno, tengo picanas que también estoy distribuyendo para cuando le hagan esto de nuevo, usted... Picané ahí abajo, digamos. ¿Es pariente de Falcón? No. Verde, de Falcón verde. No, bueno, no tengo nada, no. Juan Román, mejor no, vamos a pasar al... Tenemos un invitado, al invitado, ¿no? Porque... Pues está inquieto, ¿no? Claro, es mejor ir a la fuente, digamos, del conflicto. Y estamos acá con un policía de la provincia de Córdoba, el señor Víctor Tura. ¿Cómo anda, señor Víctor? Sargento Víctor Tura. Sargento Víctor Tura. Parece el comisario Trulalá usted. Tiene un aire. Pero bueno, cuénteme un poquito, digamos, señor Víctor Tura, ¿qué es lo que... ¿Por qué? ¿Cuáles son sus reclamos? Bueno, más que nada yo vengo a agradecer al gobierno nacional y en la persona del señor Berni por habernos dado carta blanca para poder reprimir a estos negros de mierda que ¿cómo que Berni? Y roban, sí. ¿Barney no será? No, porque Barney no le puede decir eso. Este gobierno es de los derechos humanos. Ahí está. No, él puede. Él Barney, fue, está equivocado. No, usted te está equivocando. Barney. Fue Barney. A ver, la gente que nos está escuchando, Barney no puede decir nunca eso porque, digamos, nosotros somos un gobierno que defendemos los derechos humanos. Está en otro lado, Barney. Exactamente. Ser, ¿no? Y, bueno, como ustedes pueden ver, acá el policía no está mintiendo porque ese fue Barney. No, yo tengo un escrito. Barney, dígale que usted fue. Señor Barney diciendo que podíamos reprimir. No, bueno, sáquemelo, seguridad, sácamelo. Gendarmería, por favor, lléveselo, gendarmería. Gendarmería. Barney, por favor, explíquele a la gente que fue usted el que le dijo que tiene que reprimir. Tiene vergüenza. Bueno, dejémoslos ahí, mejor. Está divagando, esquizofrénico, quizás. Imagina que no le, es Román como un camaleón. Por ahí no le sale un Barney, pero sí te puede hacer un Mickey Mouse. Ah, sale Mickey Mouse también, bueno. Hace mucho que no invito a este personaje, ¿no? Me comprometí con una camiseta rosa y me sentí Barney por un momento. Claro, pero... por eso le decía. Bueno, no sé, quedó claro esto, ¿no? Ya de que De la Sota es un inoperante y bueno, nosotros somos los más grosos. Nos tenemos que despedir del 433 porque el tiempo es Perón y nos está comiendo, digamos. Nos vemos en otra próxima edición. Chao, gente. Hasta la próxima. Agua fuerte. Última temporada. No, no sabes. No, jodeme que... No, si te cuento. Y además no sabes lo que... Agua fuertes. Un programa que... Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía, mira hijito, un amor tienes que encontrar. No, no la busques, digo, muy mamita, porque al paso del tiempo, felicito, busca amor, solamente amor. Pregunté que cómo haría para encontrar a la que quería. Pará, vos me miró, mírame. Dale gas. ¿Por qué radio 10? Dale gas. Porque canto siempre. Sí, sí, así canta. Che, estamos en el cierre del programa, como todos los sábados hasta ahora, que hacemos el cierre del programa. Yes. Vamos a despedirlo al actor intelectual del 433, Sergio Campos, que... Lo despedimos, pero lo despedimos, indemnizado y todo. Claro, lo despedimos, sí. Simbólicamente, despedimos 433 por este año. Así que, Sergio, muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos en la producción. Gracias, siempre, Sergio. Fiel ahí. Gracias a ustedes por dejarme participar de Aguas Fuertes. Agua fuerte, porque iba a decir la otra palabra. No. Que no. Que no. Exacto, solo agua fuerte. Bueno, estamos ya en la recta final, casi esperando que nos bajen la bandera para despedirnos. Mañana final de Turismo Carretero. Hablando de bajar bandera. Toma, te la tiro. Relacionado ahí. Y aumentan los taxis hablando de bajar bandera. ¿Cómo? Aumentan los taxis también. Sí, aumentan los taxis, la nafta también. La nafta también. Pero hablando de banderas, digamos. Sí, qué fea la bandera de Bosnia y Herzegovina, ¿lo viste lo que es? Sí, horrible. Horrible. Horrible. Horrible. Yo ni sabía que existía. Vos ni la viste, seguro. Seguro. No, che, hablamos de mundial, no hablamos de mundial. El estreno habló, pero no hablamos nada. Podremos hacer una síntesis, ¿no? Decir, vamos a estar en otro. Para mí, ¿qué pasó? No es malo lo que nos tocó, ¿no? Yo estaba estudiando. ¿Cómo se nota que no tiene ni idea? Vamos a explicar. Pero no me interesa. En Brasil, ¿cómo se llama el lugar en donde hicieron eso? Costa do Sauípe. Ah, mira. Bueno, la cuestión es que existen grupos de la muerte y grupos de la vida, ¿sí? Y grupos de los muertos. La vida está el Vaticano, están abogados integristas católicos, y en el grupo de la muerte, bueno, le tocó a Uruguay, a Chile, digamos, de los latinoamericanos, que se la van a tener que ver con la más fea, digamos. Ah, digamos que, claro, son los que... Obviamente que nosotros no puede ganar el grupo Nigeria, que están todos los complicados, claro. Todo lo difícil. Grupo pero de los no muertos. Vaticano, ¿qué es eso? No, pero es el grupo de la vida. Sí, les propongo que se lo explicamos ahora mientras nos vamos. Seguramente alguna de las tantas fechas que tienen por recorrer esta noche se lo explicamos entre cerveza y cerveza. No hay chance. Recordamos que todavía no terminamos con este programa. Nos quedan dos programas para despedir el año, para llegar a los 40. Sí, llega el verano, no Agua Fuerte se despide. Vamos a tener seguramente una yapa. Vayan agendando, ¿sí? Fin de año, entre medio de las dos fiestas, va a haber una yapa por esto que les veníamos diciendo. Se terminó el patio, pero seguramente alguna sorpresita vamos a tener ahí, como que se lo vamos anticipando un poco. ¿Nos despedimos? Nos despedimos sin antes preguntar qué fue de la vida de la golosina La Yapa. Es verdad. Cada vez que decís La Yapa, las pastillitas eran La Yapa. Sí, y que encima te vendían el expendedor, ¿viste? El que tenía la cabeza de algo. Pasamos por un kiosco y averiguamos. Sí. Bueno. Que vos agarrabas, claro. Pero eso era para meter las pastillas cuando vos comprabas la... Le mandamos un saludo a nuestro compañero pastillero. Mariano Zurita, que se despidió un toquecito temprano, que tenía compromisos pendientes para esta noche. Matías Salomoni en la operación técnica y puesta en el aire. Mati, estás a prueba vos, me parece. Está muy distraído, muy cocorito, Matías, últimamente. ¿Hoy la tiene con Matías? Sí. Está enojado. Hoy no la tengo, Matías, porque no te mira. Ay, te tiene la cortina allá arriba. Nos vamos. Nos fuimos.